Bueno, y continuamos en el noticiario de Zona Cultura y precisamente en esta institución continuamos celebrando los 75 años de creación en este mes de agosto. Uno de los baluartes principales es el Ballet Nacional del Ecuador, que precisamente con sus presentaciones se da vida a esta institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una de las figuras de la cultura y su manifestación. Precisamente hoy hablamos del ballet y su trabajo junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su creador y director Rubén Guarderas Gijón, quien conversa con nuestro compañero Darío Males y le damos la palabra en este instante. Así es, Laura, gracias por el paso y bueno, efectivamente nos encontramos junto al maestro Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es una trayectoria hecha a base de artistas y gestores culturales y, cómo no, también a base también del Ballet Nacional del Ecuador, una institución que ha estado muy cerca de nosotros, una institución hermana. Vamos a conversar entonces sobre este homenaje que van a realizar el día de mañana, el miércoles también, y también sobre la historia forjada, el camino emprendido entre las dos instituciones. Buenos días, maestro. Buenos días. Sí, para nosotros es un gusto estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura, esta radio que es para nosotros una radio cultural de toda la vida, de siempre, de haberla escuchado. En algún momento dijeron que era la radio de los íntimos porque llegaba solamente aquí alrededor de la Casa de la Cultura. Hoy es una radio amplia. Es una radio que a mí me emociona profundamente cuando voy a una que otra institución y está funcionando en la música ambiental, es decir, en el sonido ambiental. Tienen puesta la radio de la Casa de la Cultura. ¿Por qué? Porque tiene mucha música y muy buena música. Hay una selección de músicas muy interesante. Hay entrevistas a los, sobre todo a los gestores, a los artistas, que también son interesantes porque investigan bastante o hurgan un poquito en la interioridad de los artistas, ¿no? Y entonces esta es la primera radio cultural y aspiramos a que sea un ejemplo para que en todas las provincias pues puedan haber o más cadenas a nivel nacional. Esa es la intención de nosotros, hacer de la cultura que no sea un segmento, sino que sea algo constante y permanente en nuestro medio. Vamos ahora a hablar sobre esos 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo ha sido ese camino acompañado, en ese camino que usted, como parte del Ballet Nacional, ha podido acompañar a la Casa? Mira, decir, ¿qué podría hablar yo? Yo estoy alrededor de la Casa de la Cultura. Yo diría que 65 años, ¿ya? Yo con mi abuelo venía acá a verle a la Casa de la Cultura, a verle a Benjamín Carrión, al maestro Benjamín Carrión, desde que yo tenía 5 años, 6 años, 7 años, me quedaba aquí en la donde estaba la librería de la Casa de la Cultura, ahí con esos... Compartiendo los libros. Compartiendo revisando esas publicaciones que eran, es decir, muy, muy importantes para la vida artística del país. Las mejores publicaciones se hicieron en la Casa de la Cultura, es decir, las publicaciones de los librepensadores, donde pues nos poníamos al tanto de lo más representativo de la cultura nacional. Y eso se ha hecho a nivel nacional. Entonces, sí es también muy, muy rica la idea esta de crear una casa, que es la casa que acoge a todos, no solamente como un Instituto Nacional de Cultura más, que existen muchos en América Latina, sino como esta casa, es decir, y esa sensación de casa, que es yo te acojo a ti, estoy dentro, soy parte de esta familia, porque la cultura en el fondo es una familia, la cultura en el fondo se van desarrollando en base a familias, por eso es que tenemos en el Ecuador una amplia geografía humana, que es la que va generando estas identidades y estos valores que ahora los tenemos recogido en la Constitución de la República, que es multiculturales, multiétnicos, pluriculturales, es decir, en todo el sentido de la palabra, y lo que vamos haciendo en este trabajo, que día a día lo vamos haciendo, es el respeto a las diferencias, el respeto y la funcionalidad de todas esas identidades. No solamente... ¿Cuál cree usted que hayan sido los momentos más importantes durante la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, momentos en los cuales ha servido para poder fortalecerse o dar un quiebre un poco en su gestión? ¿Podría un poco mencionar alguno de ellos? Mira, la década, es decir, han habido décadas muy, muy importantes. Primero la fundación de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? La década de los 40, luego la década de los 50, que significó el fortalecimiento y realmente, es decir, acoger a todos estos librepensadores que estaban escribiendo, que describían a esta a este Ecuador desgarrado, a este Ecuador, es decir, no nos olvidemos que la Casa de la Cultura nace precisamente donde tuvimos la cuchillada más grande, que fue el desmembrarnos enormemente, ¿no es cierto? Y entonces fue ese rescate del derrotismo en el que cayó la ciudadanía, y entonces empezaron a ver muchas publicaciones, sobre todo mucha plástica, muchos artistas plásticos estuvieron en el desarrollo, los literatos, la literatura tiene una parte importante en la cultura. De ahí viene la década, yo creo que cada una de las décadas, de los 60 también, importantísimos, mientras hay decenas de dictaduras en América Latina, cuando hay una persecución a todos los intelectuales, no importa de la nacionalidad que seas, pero estas dictaduras, es decir, con el Plan Cóndor, era perseguir, matar, asesinar, tratar de quemar las ideas revolucionarias, las ideas libertarias de esta América entera, ¿no? Y el Ecuador se transformó en un... ¿Acogió un poco de lo que salía? Perfectamente, acogió a todos esos pensadores. En la década de qué, de los 70s, también la dictadura ecuatoriana, que nunca han sido verdaderas dictaduras. A dictaduras mí me tocó, blandas, como les llaman. Claro que sí, pero sin embargo la Casa de la Cultura tuvo la expulsión de los artistas, del presidente de la Casa de la Cultura, de Osvaldo Guayasamín, de los maestros que fueron echados por los militares fuera de la casa, ya porque aquí se estaba sembrando el embrión de la libertad, ese embrión de la libertad que nunca ha dejado de existir. Es decir, es como ese pensamiento de Guayasamín, déjenme encendida una llama que siempre regresaré. Pues eso es lo que nosotros tenemos también aquí dentro de la Casa de la Cultura, esta llama de la cultura, esta llama del arte, de las diferentes manifestaciones artísticas, ¿no es cierto?, en las cuales siempre estamos viniendo, siempre estamos regresando, siempre estamos en este aporte en que cada momento de la Casa de la Cultura ha sido así como súper importante. Nadie puede olvidar, por ejemplo, la 10 años, 15 años del desarrollo del teatro Prometeo, que fue el teatro más importante del país. Un teatro, es decir, que logró tener una disciplina, un rigor, una exigencia donde el público estaba permanentemente abarrotando el teatro con una presencia multitudinaria permanentemente, es decir, sabiendo la poca capacidad que tenía el teatro, pero se empezaba los espectáculos a tiempo, había un rigor en el espectáculo, cada uno de los artistas, de los creadores en esos momentos teníamos que hacer una antesala de muchos meses para poder tener una fecha en el teatro. En el Teatro Prometeo. ¿70, 80? Ya. Ajá. Sí, eso es decir, con la dirección del maestro Salguero, es decir, nadie puede olvidar todo ese momento. Después, la construcción del edificio, de los espejos, del edificio grande, circular, es decir, que significó tener un teatro nacional, que por ejemplo es el que nos acoge a nosotros con 2.200 butacas, ¿ya? Y luego haber abierto la posibilidad de tener también un ágora, que están ahí los dos teatros juntos, pegados, y ahora saber que tenemos el como sala también, la Demetrio Aguilera, tenemos un cine como la el, hay un público del, ahí, cada pareja cada Discanseco, claro, la Joaquín Pinto, las salas de exposiciones permanentes y las salas de exposiciones, es decir, temporales, ¿no es cierto? El museo, el gran museo que ahora tiene una gran propuesta, el museo de instrumentos andinos, que es decir, de instrumentos musicales, no de instrumentos andinos, sino de instrumentos musicales, que nos hace falta ir desarrollando. Es decir, lo que nos hace falta a nosotros en la Casa de la Cultura este rato es realmente presupuestos para poder hacer y generar acciones y actividades que signifiquen lo que dice la nueva Ley Orgánica de Cultura. Es decir, nosotros deberíamos ser, la Casa de la Cultura debería ser la gestora de acciones culturales, la gestora de políticas culturales que se vayan generando democráticamente establecidas a nivel nacional. No nos olvidemos que la Casa de la Cultura, las autoridades de la Casa de la Cultura son electas por la ciudadanía. Entonces no dependen de una identidad del gobierno de turno, sino que dependen de la ciudadanía que la pone, forma como se organizan, claro, los artistas de ahí, que ¿no? pone a estos directivos, a estos dirigentes, para que desarrollen la cultura desde la ciudadanía. Uh-huh. Entonces es el organismo más democrático que existe en el país. Es un poco de la experiencia, el trabajo, lo que hemos podido conocer desde la visión de Rubén Guarderas, una persona que ha estado más de 6 décadas junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora, el trabajo con el cual ustedes van a homenajear a esta institución es en estos 75 años, ustedes han escogido Boletín y Elegía de las Mitas, también está entre lo que van a presentar está la obra Chacana y un suite de Carmen. ¿Estas obras tienen alguna característica especial para que la acompañen este aniversario? Mira, yo pienso que una obra que si bien es cierto, todos hablamos de Boletín y Elegía de las Mitas, todos los que tenemos una relativa edad. Es decir, yo cuando digo, sí, estoy 60 años en la Casa de la Cultura, es porque ahora tengo 70 años, y entonces venía desde pequeñito acá, venía traído por mi abuelo, ¿no? Entonces, y por eso puedo hablar de esto. Y entonces, este Boletín y Elegía de las Mitas, es decir, César Dávila nos da un poema que es realmente una visión muy profunda del Ecuador del tiempo de la colonia, ¿no? Y entonces es necesario tener memoria, es necesario decir, aquí estamos, nosotros somos, sobre estas bases hemos construido, tenemos una historia, tenemos un pasado, que ese pasado tiene que ser siempre puesto en evidencia en el presente, en la juventud, en la niñez, en todos los que hacemos el Ecuador de ahora, porque luego, es decir, este es el trampolín, este es el caminito que tenemos que seguir para tener un futuro, para generar un futuro que lo vamos construyendo nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso el Boletín y Elegía de las Mitas. El ideal hubiera sido que lo hubiéramos hecho con la Orquesta Sinfónica Nacional, con los coros y con los solistas, que para lo cual está hecho y está musicalizado por el maestro Edgar Palacios. Entonces, por eso nosotros hemos planteado un homenaje a esta Casa de la Cultura, representando en quién, como póstumo a César Dávila, al maestro César Dávila, como gestor de la música, al maestro Edgar Palacios, un nacedor de N cantidad de grupos, de orquestas, de bandas infantiles, juveniles, con un trabajo a nivel nacional, y al maestro Camilo Restrepo, que hace 25 años nos abrió las puertas para que nosotros entráramos aquí a la Casa de la Cultura, y desde ahí hemos podido desarrollar una amplísima actividad a nivel nacional. Hace días estábamos en una entrevista y entonces veíamos que el camión, que lo compramos en el 2002, tiene 390 mil kilómetros de recorrido. Y entonces inmediatamente uno de los compañeros locutores, es decir, uno de los compañeros periodistas, me dice, maestro, tú no sabes una cosa. Le digo, ¿qué es? Me dice, es como que si te hubieras ido a la luna y estuvieras ya camino de un poquito más allá, porque de la Tierra a la luna hay 384 mil kilómetros, y nosotros ya hemos, ese camión ya ha recorrido 390 mil kilómetros. Entonces, eso es lo que hemos hecho, es decir, tener una presencia a nivel nacional, Por eso ahí es donde nosotros encontramos la justificación de la sede nacional, por ejemplo, porque esta radio debería estar funcionando a nivel nacional, en las 24 provincias, porque nosotros funcionamos en las 24 provincias, en los 23 continentales, ¿ya? Y la Casa de la Cultura tiene 24 núcleos y tiene más de 120 extensiones. De los 221 cantones que tiene el país, ya tiene más de 120 extensiones en los distintos cantones. No nos olvidemos que aquí en el Distrito Metropolitano hay muchas parroquias rurales y parroquias urbanas que ya tienen sus extensiones de la Casa de la Cultura. Entonces, cada vez vamos caminando más hacia tener una Casa de la Cultura fuerte, una Casa de la Cultura comprometida con el hacer cultural permanente de esa ciudadanía que en muchísimos de los casos no es profesional dentro del arte, que no vive del arte, pero que sí es un grandísimo aporte para la cultura. Estos 25 años de colaboración estrecha entre el Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿qué cambios ha ofrecido en cuanto al público que sigue el ballet? Mira, un cambio grandísimo y enorme. Hasta el año 94 nosotros estuvimos en el Consejo Provincial de Pichincha, entonces nuestra actividad fue hacerla en la provincia de Pichincha y una que otra salida a nivel de provincias, a nivel de país. Pero desde el primero de agosto, o sea, desde hace 3-4 días que empezamos, que cumplimos 25 años de haber ingresado a la Casa de la Cultura, empezó nuestro trabajo a nivel nacional. Hemos ido a todos lados. Entonces, imagínate, hace 3 días estuvimos yendo a Loreto. Pero a Loreto de Quito, a Loreto son 5 horas. Uh-huh. Pero como están, toda la carretera, la carretera que va Baeza por acá, por el Baeza, está cerrado. Estamos bajando por Ambato y son 12 horas y media para llegar a Loreto. Es decir, a nosotros no escatimamos esfuerzos para llegar a una provincia. En lugar de hacer 5 horas a Loreto, es decir, este rato estamos haciendo 12 horas. Y no suspendemos. A veces hay miedo, sí, porque tenemos que ir por esas carreteras. Y en la Amazonía este rato, es decir, las lluvias y todo eso son enormes, pero no escatimamos esos esfuerzos y vamos a estar en Loreto. Hemos estado en Loreto, en Joya de los Hachas y en Coca, ¿ya? Y paralelamente hemos estado en San Jacinto con 4 presentaciones, una en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde, ¿entiendes? Y entonces, que eso es en Manabí. Entonces estamos de polo a polo y eso es ahora en este aniversario de la Casa de la Cultura. Y junto con lo que es nuestra Semana de la Cultura, pues, y la casa también con el Mes de la Cultura. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Hemos en esta mañana conversado sobre la historia de la Casa de la Cultura, las impresiones del maestro Rubén Guarderas y también esa vinculación Casa de la Cultura Ecuatoriana junto al Ballet Nacional del Ecuador. No se olviden los eventos de aniversario. Ya puede usted retirar los pases aquí en nuestra radio, así como también en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador. Esto en el norte de la ciudad, en Manuel Abascal, y ser parte de este evento. Las actividades que tendremos para este 6 de agosto serán a partir de las 7:30 de la noche con la función Chacana, Suite de Carmen, y también estarán acompañados junto al dúo Cane. El día 7 de agosto ahí tendremos la presentación del boletín y elegía de las mitas, donde podremos observar esta obra que el maestro Rubén Guarderas nos ha dicho que nos identifica mucho y que nos invita a hacer una memoria para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Con esa reflexión nos despedimos. Muchas gracias, maestro. Gracias. Los esperamos aquí en el teatro para que además vean, es decir, una exposición, un poco museo abierto de nuestros vestuarios, de las cosas que hemos hecho en el hall, en los dos halls. Es decir, vamos a tener ahí fotografía y vamos a tener afiches y vamos a tener vestuarios, sobre todo, es decir, de todo lo que de este trasfondo que tiene Ballet Nacional de Ecuador y que hemos venido desarrollando en estos 39 años que ya cumplimos la semana pasada. Entonces hay que venir más temprano un poco para observar y de ahí sí irnos a las obras. Muchas gracias. Gracias.